Bueno, les contamos que la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa está organizando ya la segunda edición, ¿no?, de la Feria Expo Joven, este evento social y cultural pensado para apoyar e incentivar también a jóvenes emprendedores de la ciudad. Como su anterior edición, Feria Expo Joven se llevará a cabo en el paseo ferial de los terrenos del ferrocarril, espacio habituado situado sobre la calle Alvear, ahí entre Avellaneda y Coronel Gil. Así es. El próximo sábado 3 de diciembre. Va a ser un poquito más temprano, ¿verdad? En esta ocasión, por el partido de Argentina, ¿puede ser? Sí, desde las, en realidad desde las 18 van a estar ahí igual, van a estar antes, porque obviamente, como decís, se van a estar preparando. Hay un par de sorpresas ahí para lo que es la cuestión del Mundial, por lo que leí. Bueno, eso por un lado, pero también por el otro, vamos a hablar con ella, que ya está en línea, con Oriana Verón, de la Academia de Danza DNA, Ritmos Urbanos y Breakdance, que van a estar haciendo su participación allí también ese día. Hola, Oriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien acá en plena organización a lo que es la previa de esta Expo Joven. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Ori, contanos sobre justamente, ¿no? Lo dijiste vos, sobre esta organización, cómo se están preparando y también qué es lo que van a hacer ahí el sábado 3 de diciembre. Bien, como ustedes estuvieron ya hablando, la Expo Joven, una vez más, el municipio invita a emprendedores jóvenes. Por suerte va a haber más de 70 stands, si no recuerdo mal. Sí. Va a haber distintos shows. Va a estar primero la Academia de Jazz Hop y luego vamos a estar nosotros, la Academia de DNA, donde vamos a presentar a nuestros alumnos. Va a haber todos ritmos urbanos, breakdance, todos niños pequeños también y algunos grandes. Además, para lo que es el Mundial, no sé si sabían que va a haber una pantalla donde van a pasar ahí el partido. Sí. Y previo a eso vamos a estar también con el stand de Glitter, de Gol Glitter, que también yo soy emprendedora. Sí. Y vamos a estar maquillando, va a haber también un puesto de tatuajes. Ajá. Así que un poquito de todo. A pleno ahí preparándose también ustedes, ¿no? Y a los que vayan pasando por ahí, que se quieran sumar, para estar lookeados de alguna manera, para alentar, olvídate. Todo, yo me quiero pintar toda la cara así de celeste y blanco. Obvio, vamos a tener todo para pintarnos celeste y blanco, vamos a tener brillitos, a ver tatuajes, aerosoles de colores, de todo para que se luqueen y también estemos ahí apoyando a la selección. Olvídate, algún tatú temporal de la escaloneta quiero yo, por ejemplo, también. Obvio, algún tatú temporal también va a haber. ¿Desde qué hora van a estar ahí luqueándose? Me imagino, obviamente, antes de las 4. Exactamente, el partido comienza a las 16, así que desde las 15 horas ya va a estar armado el stand para que se acerquen ahí con los chicos, bueno, de Gol y también de We Are Elenca, que es quien hace los tatuajes. Uh-huh. Así que se van a poder lookear, elegir lo que quieran, todo totalmente, obviamente, gratuito. Sí. Así que para lookearse toda la familia van a estar durante todo el partido, durante el entretiempo y cuando finalice también. Muy bien. A pleno. Ori, esto que comentabas vos, ¿no? De que se iban a estar presentando niños y también adolescentes con distintos ritmos urbanos, con breakdance, ¿eso es lo que han ido laburando, practicando a lo largo de todo el año o han preparado algo en particular para esta ocasión? Exactamente. Nosotros, por nuestra parte, nos presentamos en la Academia DNA. Por un lado estamos los profesores que somos Franco Jiménez y Oriana, que soy yo, bien, quien les habla. Y por otra parte van a estar otro grupo que es de Urbano Juvenil, que lo dirigen Maribel Medina, Camila Espinel y Cristian Chinca, quien es el director de la academia. Así que va a haber ahí diversos grupos, como 6 grupitos distintos, con niñas de 5 a más o menos 14 años, 13 años, y después un grupo más de grandes, que vamos a hablar nosotros. Así que por suerte va a haber mucha juventud, muchos niños, mucha linda energía, y sobre todo, baile, que está muy bueno para ver, y sería bueno que se acerque todo el mundo. Tal cual. Seguramente va a ser una linda jornada ahí para compartir después del partido. Después del partido, descomprimir un poco, tirando unos pasos, ¿por qué no? Sí, abajo del escenario. Obvio que sí. Oriana, más allá de la presentación que van a tener este sábado ahí de NEA, ¿están previendo algún cierre de año? Exactamente, el día 17 de diciembre tenemos el cierre de la academia, que es en el Club Español. Ya las entradas están en venta ahí en nuestra academia, en Coronel Gil 73. Uh-huh. Así que nada, el cierre de año donde hay un montón de ritmos, no solamente esta academia se basa en ritmos urbanos como todo lo que tiene que ver con strip, hip hop, sí, reggaetón, twerk, ballet, danzas clásicas, español. Bueno, hay un poco de todo, de todas las edades, así que también está muy bueno para ir. Qué buena onda, qué buena. Oris, vos sabés que en el bloque anterior estábamos conversando sobre Spotify, viste que ha lanzado los artistas más escuchados, el género más escuchado. ¿Cuál fue, según vos, o según también lo que has visto ahí en la academia, lo que más bailaron los pibes, las pibas, los niños, las niñas también? ¿Qué género apostaron ahí? ¿Qué fue la estrella, por ejemplo? Y género, como todo lo que hablamos, todo lo que es lo urbano o lo comercial de ahora, hay una gran realidad que es que la plataforma o la aplicación de TikTok es muy influyente en los niños. Y básicamente es música que les genere ganas de bailar. Sí. Ya tanto por ahí la gente o se habla por el tema de las letras o lo que dicen, pero hoy en día se baila más por lo que te genere la música, por lo musical, más que por el contenido que tiene, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ahí estás viendo un niño que está bailando un tema que capaz que está diciendo cosas que no están muy buenas, sí, o cosas así, pero si el ritmo es amigable o si es divertido, el niño lo va a querer bailar. Sí, sí. Pero, como siempre, yo veo que yo bailo hace un montón de años, que estos últimos años, sobre todo este y año pasado, muchos artistas argentinos están bailando. Antes siempre era bailar cosas de afuera demás, y ahora se está bailando mucho sobre la industria nacional y está muy, muy, muy bueno. Sí, así que nada, todo lo que es tipo María Becerra, Duki, Trueno, Casu, tenemos todo un poquito de Emilia Mernes, y eso es como lo más boom siempre que hay y que más quieren bailar. Sí, mirá qué interesante lo que decís, ¿no? Porque justamente te iba a preguntar eso, en el caso sobre todo, bueno, puede ser también de los adolescentes, de los niños, ¿no? Si algún padre, alguna madre, no sé, alguien que esté a cargo ahí de algún niño, les ha llegado el comentario, che, no me parece que bailen, pero también es lo que decís vos, ¿no? Si va por lo musical, creo yo que la letra, nada, queda en segundo plano. Y aparte, quieras o no, se estás moviendo el cuerpo, estás haciendo algo por tu cuerpo, por tu salud mental, así que creo que es buenísimo en ese sentido, ¿no? Exactamente, además que, porque ya no es como antes, que antes la música se centraba más en el contenido, lo que estaba diciendo las letras, de lo que quiero transmitir o lo que quiero decir. Obviamente que sigue pasando, pero hoy en día también es como te digo, es más lo rítmico, es lo que te genere, qué te transmite el cuerpo. Entra todo por la cabeza y ahí es donde va transmitiendo el resto del cuerpo. Entonces, si ya están escuchando un tema que les da ganas de bailar, y ellos no saben si son, en caso de niños o adolescentes, qué es lo que está diciendo el contenido de la letra. Si les genera ganas de moverse, eso está bueno. Además, no hay nada más lindo que hagan una actividad, que bailar, algo que es también algo artístico. Además, está muy bueno también que se están abriendo más puertas a que vengan muchos varones, hombres, niños chiquitos, que por ahí siempre se toma como que el baile es para mujeres y demás, y no es así. Está abierto a todo tipo de edades, de géneros y cómo se sienta cada uno. Si vos tenés ganas de expresar, no importa cómo o quién sea. La verdad que sí. Todo dicho, mi vida. La verdad que sí. Bueno, Ori, por lo pronto, entonces estarán ahí presentes el sábado 3, ¿no? En la Feria Expo Joven para disfrutar. El sábado disfrutar. 3 estaremos brindando el show a las 21 horas, así que los esperamos todos ya desde las 15 para maquillarnos y loquearnos y apoyar a nuestra selección, y luego para que ya todo el mundo vaya a ver todos los emprendedores que va a haber. Totalmente. Excelente. A pleno. Ori, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Dale. Chao, chao. Gracias por todo.